Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Viaje Radial, el programa de por internet de radio de Ediciones El Viaje. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy estamos a 2 de agosto del 2017. Ya lo saben, ahora estamos más cerca de esos seres mágicos llamados hongos imaginógenos. Que aparte hay muy buena lluvia, también hay buen calorcito. O sea que este año va a ser un muy buen año para la recolección de estas naves espaciales. Y pues bienvenidos aquí al Viaje Radial. Quiero mandarle un saludo a Alejandra Sánchez, un beso, también un saludo a toda la banda que nos está escuchando, que le ponen like en las redes sociales, en el Face, en el Tinder, nada, en el Tinder no. Y para toda la banda que nos está escuchando, de pronto algunos amigos me dicen que me escuchan más por el, ¿cómo se llama? Por el podcast. Que en vivo, pues también les agradecemos a la banda que nos escucha por el podcast, que también de repente dice, ah, pues ahorita tengo un ratito de ocio, voy a ver qué chingado está diciendo, qué están diciendo en el Viaje Radial. Y pues bueno, pues en este programa elegí a un autor bastante bueno, a mí me gusta muchísimo. Como saben, en el programa pasado estuvimos hablando de Hora Cero, esta vanguardia poética de Perú de los años 70, un poquito de los 80. Y pues ellos eran acá un grupo de, no sé, de ruptura, que es pues andaban haciendo ahí un poquito de grillilla, un poquito de desorden poético ahí en el Perú de los 70. Y también pues se unieron bastante bien con nuestra vanguardia poética. ¿Cómo se llama esta onda? No son la onda, los infrarrealistas. Se aliaron muy bien con los infras, por eso también los infras eran así como pues un grupo de ruptura. Como la mayoría de vanguardias intenta hacerlo. Y pues bueno, ellos casi se podría decir que odiaban a Antonio Cisneros, ¿no? Antonio Cisneros es un poco mayor que ellos, un poco más grande. Y tiene un montón de libros. Yo tengo unos 8 o 9 libros de Cisneros. Y pues es bastante bueno, ¿no? Pero esto me hace pensar en las diferencias, en las diferentes realidades que habitamos, ¿no? Como que todos pensamos que hay una sola realidad. O la mayoría pensamos que hay una sola realidad, pero pues no es así, ¿no? O sea, tenemos casi tantas realidades como personas existen en este planeta. Y pues para muestra muchos botones, ¿no? O sea, no sé si alguna vez te haya pasado que estás platicando con alguien y no llegan a ningún acuerdo, ¿no? Ni siquiera hablando de política o religión, ¿no? Sino en la vida cotidiana no se llega a ningún acuerdo, pues, ¿no? Como que si fuéramos contrarios, los unos contra los otros, ¿no? Los todos contra todos, ¿no? Como si no nos pusiéramos de acuerdo en nada, ¿no? De repente, pues, como que creemos que esas personas, no sé, están locas o viven otra realidad o... No sé, es extraño, ¿no? Uno podría creer que los infrarrealistas, por dedicarse a la poesía, podrían compartir un poco con Antonio Cisneros. Y pues no es así, pues, ¿no? Ellos lo tenían como su contra, ¿no? Como si fuese el poeta vendido al establishment, ¿no? Al status quo, pues, ¿no? O como que, o también lo típico, ¿no? De los jóvenes que dicen, no, es que los rucos no nos entienden, ya, ya están chocheando, pues, ¿no? Ya están en los 40s, ya valieron madre. Y pues ya, pues no sé, es como extraño, pues, ¿no? Esta onda de ponerse de acuerdo, ¿no? Con personas que, pues digamos, en este caso la poesía, personas que se dedican a la poesía, ¿no? Y que fácilmente podrían ser casi, casi carnales, hermanos. Hermanos de leche, hermanos de sangre, hermanos de borrachera. Pero no, no, por alguna razón se consideran contras. Y pues ahí andan de contras ahí por todas partes, ¿no? Lo mismo pasó aquí con el infrarrealismo y el boom latinoamericano, ¿no? Si ustedes recuerdan, el boom latinoamericano son los escritores latinoamericanos. Entre esos latinoamericanos tenemos a Octavio Paz, a nuestro gran poeta Octavio Paz. Y pues hay un montón de parte del mundo latinoamericano, ¿no? Vargas Llosa, García Márquez, Juan Rulfo. Todo ese tipo de generación se le llamó el boom latinoamericano, ¿no? Y ellos tenían la onda de... Pues se me hace muy extraño, ¿no? Así como de regresar a Francia, ¿no? Regresar al continente europeo, ¿no? A decir que no éramos... Pues no ellos no lo manifestaban así, pero uno presupone cosas. Y entre esas presuposiciones que yo tengo, pues como que se imagina que ellos fueron así como que... Miren, nosotros no somos caníbales, no somos somos personas decentes, somos intelectuales, y les venimos a traer nuestra obra, ¿no? Y pues de ahí se desprende un montón de obras grandísimas, ¿no? Desde Julio Cortázar con Rayuela, hasta Octavio Paz, ¿no? Con su libro Salamandra, o cualquier libro de Octavio Paz es buenísimo, pues, ¿no? O su poética El arco y la lira, pues, ¿no? Bastante bueno, ¿no? A mí me da la... Yo me imagino como que ellos se fueron a brillar a la Ciudad Luz, ¿no? La Ciudad Luz, pues obviamente es Francia, pues, ¿no? París, pues, ¿no? París, la Ciudad Luz, pues, ¿no? Ellos fueron a brillar a la Ciudad Luz, pues, ¿no? Y ellos hacían, pues, mucha sombra a todos los poetas latinoamericanos, ¿no? De repente en el mundo mundial universal... Y es un decir, porque pues ¿cuál mundo mundial universal, no? Si realmente entre la gente que lee, y eso entre la gente que lee en esa época que sabía leer, y entre la gente que le gustaba la literatura, se creía que toda Latinoamérica, este pinche continente gigante, América, todo este continente, que todo mundo escribía como ellos, pues, ¿no? Que todo mundo escribía realismo mágico, ¿no? Y pues después ves que otras generaciones o en la misma generación no todos escriben realismo mágico, ¿no? No todos escriben acerca de eventos con ese toque de ingenua magia con el que nos tiene acostumbrados el boom latinoamericano. No sé, me acuerdo mucho de Rayuela y Oliveira yendo detrás de la maga, ¿no? Este ser como mítico, mágico, loca, ¿no? Que de repente su realidad es otra, ¿no? Como bien lo decía Oliveira, o sea, él de repente se para en un puente, no recuerdo el nombre del puente, pero se para en un puente y ve un río, pues, ¿no? Y él dice que el río es hermoso, ¿no? Y luego se recrimina a sí mismo y dice, ¿qué haría la maga si estuviera aquí? La maga no se contentaría con ver un río hermoso, ¿no? Ella se aventaría un clavado al río y viviría en el río, pues, ¿no? O sea, no que viviera, que pusiera su casa, sino que ella sería parte del río, pues, ¿no? Y a este tipo como de magia ingenua nos tiene acostumbrado el boom latinoamericano, ¿no? También hay que ver que mucha gente, que algunos del boom latinoamericano, pues, fueron autores que los acogieron sus diferentes, pues no partidos políticos, pero sí sus gobiernos, los acogieron como bandera de cambio, como todo lo que hacen el puto gobierno, ¿no? O sea, el gobierno nomás está tratando de legitimarse, pues, a través de los ciudadanos, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Pero no todos los escritores de Latinoamérica escribían así, ¿no? Había otros con menos suerte, que editoriales españolas no los publicaron y que ni los van a publicar. Y no escribían exactamente de esa magia, pues, ¿no? De esa magia que no sé, Europa creía que aquí flotaba en el ambiente, ¿no? O sea, Europa pensaba que aquí llegabas y todo era hermoso, pues, ¿no? Así que el oro salía de las macetas, que no sé, que los diamantes estaban excavando 3 metros. No sé, ese tipo de magia ingenua, pues, ¿no? Y pues no, o sea, otro tipo de ¿cómo se dice? De corrientes literarias o de vanguardias literarias, pues escribían diferente, ¿no? Desde los fresas, que eran los de la onda, aunque ellos decían que no eran fresas, ellos eran los gruesos, los pesados, ¿no? O sea, ellos eran los densos, pues, ¿no? Ellos eran el barrio madafaka, ¿no? Pues desde ellos, que para mí se hace que eran fresas realmente, que escribían así como que iban a Acapulco, que se drogaban, que pisteaban, que se peleaban, así como cualquier pelajustada, ¿no? O sea, que vas y te haces el gracioso y te agarras a putazos, pues, ¿no? Hasta los del infrarrealismo, ¿no? Que estos vatos sí eran pobres, excepto uno, pero bueno, si eran de clase baja de verdad, pues, ¿no? Difícilmente pudieron entrar a la universidad gratuita del estado del Chilango Town, y pues hablaban de otra realidad, ¿no? Una realidad más cruda, más emparentada con los beatniks, que los de la onda, pues, ¿no? Y pues eso me hace pensar, ¿no? ¿Cuántas realidades podemos habitar en este mundo, pues, ¿no? Cambiando un poquito de tema, pero siguiendo el hilo conductor de las realidades. Hoy, bueno, pues acabo de salir de ahí. Fui al Hospital Civil de aquí de Guadalajara, al que está aquí por la calle Belén. Y pues bueno, pues ya saben, pues fui a tramitar mi seguro popular, ¿no? O sea, pues no tengo lana, no puedo pagarme un buen hospital, ni siquiera uno malo, sino no puedo. Y pues bueno, fui a tramitar mi seguro popular, ¿no? Y pues ya dije, no, pues voy con la mentalidad de que voy a hacer colas y colas y colas y colas y colas. Y pues eso pasó, ¿no? O sea, desde la mañana y hasta las 6:30 que me fui de allí, pues no resolví mi asunto, pues, ¿no? Y de repente, fijándome en la banda que está allí, pues yo dije, no mames, estos vatos sí son anarquistas, cabrón. Porque a esta gente como que todo está raro, pues, ¿no? O sea, hay un puto desorden de la chingada, o sea, no mames, o sea, es como regresar a los 90, ¿no? O sea, hay un puto desorden de la chingada. Los policías, que son de seguridad privada, no son policías así del estado, de seguridad privada, encabronados y maltratando a toda la banda, pues, ¿no? Secretarias y las personas que están atrás de los escritorios, emputados y haciéndose pendejos acá, cínicamente, ¿no? O sea, ¿no? Y toda la gente que va ahí, que pues por lo general somos jodidos, pues ahí, güey, ahí en el puto sol, güey, ¿no? O sea, las putas salitas de espera, güey, ni siquiera fueron buenos para ponerles acá una puta cortina. Y ahí pues la gente no se queda en las salitas de espera porque les cae el sol y como están adentro, pues está un pinche hervidero bien caliente, pues, ¿no? Y se salen al patio, pues, ¿no? O sea, y pues en el patio pues hay sol. No sé. Pero adentro está más caliente porque pues se hace como un hornito, pues, ¿no? Y ahí pues padeciendo, ¿no? O sea, todo el mundo está como en la indefinición, pues, ¿no? O sea, nadie sabe qué está haciendo. O sea, todos están enfermos, pero no saben dónde formarse ni nada. Te dicen que te formes, pero no dices, oiga, yo voy a esto, ¿no? Y ya que llegas por fin llegas a la ventanilla, te dicen, ah, mire, aquí no se tiene que formar, váyase por allá. Y le dije, pero de allá me mandaron. Ah, entonces ahora le toca allá, váyase para allá. Y, oye, güey, ¿no sabes realmente dónde tengo que irme? ¿O a dónde me voy? O sea, dime a un lugar que me vaya y que me forme. Y aunque dure 2 horas, como aquí, pero que ahí sí pueda pagar esta puta forma para que me den servicio. Dice, no, váyase para allá. Y ya, o sea, de eso no lo sacas, pues, ¿no? Y ya vas y te formas en la otra puta cola. Y no, cabrón. O sea, en la primera cola que te formaste, ahí sí era. Y ya le dices, oye, ya me formé en otras 2 colas. Pasé 1 hora y media en otras 2 colas y me dijeron que era aquí. Me dice, ah, ¿usted quiere? Ah, sí, aquí es. O sea, no mames, te dije que venía a hacer ese puto trámite. ah, es que no te explicas bien, no, o sea, en definición, y así toda la gente está, pues, ¿no? O sea, formándose en colas y colas y colas y colas y colas y colas, y llegan para que te digan que te formes a otra, pues, ¿no? O sea, no mames, a cuántas putas realidades, pues, ¿no? O sea, la gente de ahí, mucha banda, pues, que no tiene estudios, o que también, o están tan enfermos, o están, tienen dolor físico, no digamos el emocional, sino dolor físico, y no tiene, o sea, ellos les dicen, fórmense ahí, y se quedan ahí formados, pues, ¿no? Y llegan a la ventanilla y le dicen, vayan, ahora váyanse para allá, y se van para allá, o sea, no tienen fuerza para protestar, o ya les vale verga, o también hay gente que me dice, no, yo tengo 3 días aquí, verga, güey, ¿no? En urgencia, ¿no? En urgencia tiene 3 días, güey, ¿no? Y para pagar la puta forma de urgencia tiene 3 días, o sea, todavía ni siquiera lo van a atender, pues, ¿no? O sea, es horrendo, pues, ¿no? O sea, por eso tanto el puto doctor Simil y todas estas cosas donde te... O sea, donde vas para que te den paracetamol, pues pegan, cabrón, ¿no? Porque vas al seguro y puta, güey, no, para que te den consulta, está de la verga, pues, ¿no? Pero pues bueno, esto me hace pensar en muchas realidades, ¿no? O sea, porque también de repente, platicas con la gente y traen otro pedo, pues, ¿no? O sea, no sé, me encontré a un tipo que estaba contento de estar ahí porque dice que cuando menos él sabe que lo van a atender porque ¿en la calle qué? En la calle no hay nada, pues, ¿no? Él sabe que va a ser 1 millón de colas o no sabe, o sea, más bien se imagina o espera que va a ser 1 millón de colas y alguna vez lo van a atender, pues, ¿no? Porque en la calle, pues, ¿quién te va a atender, güey, no? O sea... Y para él esa realidad existe y esa realidad es benigna, pues, ¿no? No sé, pues, ¿no? Y había una señora que llegó y hizo un escándalo, ¿no? Ella llegó y empezó a gritar, a decir que no la atendían. Hizo un escándalo acá gigante para que la atendieran y medio la atendieron, pues, ¿no? O sea, como que le dijeron, bueno, usted sí pásale para que no esté chingando. Y ya la señora, o sea, yo estaba desde la mañana, pero la señora llegó como en media hora y hizo un escándalo así, cabrón. Y acá iba saliendo y me sonríe, pues, ¿no? Y yo me sonreí y me dice, nomás así te atienden, mijo, ¿eh? Y se fue. Y yo iba a empezar a gritar, ¡ay, me duele la pata! Y yo iba a empezar a hacer mi show, pero no me atreví, pues, ¿no? Ahí como pendejo me quedé esperando la cola, ¿no? Para que me dijeran que me formaran otra cola. Y pues ya eran las 6:30 y dije, no, a la verga, y voy con el doctor Simil que me dé mi paracetamol, aunque no me sirva de nada. Pues ya me regreso, pues, ¿no? O sea, no, o sea, pues esta es mi realidad, pues, ¿no? Pero aún ahorita, en este momento, hay gente aquí en el hospital civil haciendo colas interminables que no van a llegar a ningún lado, pues, ¿no? O sea, tú que nos estás escuchando desde... internet en tu casa y acomodadito, que a lo mejor el internet te falla de vez en cuando, tienes otra realidad, pues, ¿no? No estás allí en el hospital civil haciendo colas para la indefinición y que no sabes ni qué pedo con dolor, pues, ¿no? Y ojalá que no te pase eso, pues, ¿no? Porque la verdad sí tenía mucho razón el Dante Alighieri, ¿no? En los círculos del infierno, ¿no? O sea, no sé, o sea... Ahí sí parecía un infierno, porque, no mames, o sea, llegó un tipo con media cara, güey, ¿no? O sea, se cayó de un... Era un albañil, se cayó de un puto andamio, se le rompió la cara, güey, tenía... O sea, de verlo tú se ve que se le había destrozado el cráneo, güey, ¿no? Y ahí estuvo formado, cabrón. O sea, está formado ahorita en este momento, allí está formado. O sea, el vato ni siquiera... No sé si está... se ve que respira porque respira bien feo, güey, ¿no? Pero ahí está formado solo, esperando así, bueno, ya lo pusieron en una silla de ruedas, y está ahí con su número de 20 dígitos, esperando a ver a qué horas lo atienden, pues, ¿no? O sea, no sé qué esté pensando el tipo, o no sé si esté pensando, o no sé qué onda con él, ¿no? O sea, pero ahí está formado, pues, ¿no? Otra realidad, pues, ¿no? No tenemos que andar buscando realidades en otros planetas, no tenemos que andar buscando realidades que la gente, ay, hay fantasmas y esas pendejadas que la gente nos da por creer para sentirnos que hay algo más aparte de esta mierda que es el mundo, como para ver que existen otras realidades, pues, ¿no? Y pues bueno, pues vámonos con una rolita. Traje ahora un poquito de yacecito, como es ya me está haciendo mi costumbre. Un jazzecito acá de John Surman. Vámonos con la rola número uno, por favor. Y y ahorita regresamos. Ya está, vámonos con este John Surman. El viaje radial. El viaje radial. Pues regresamos acá al viaje radial. Y tengo un anuncio que hacer. Se va a celebrar nuevamente nuestras estas bohemiadas y reuniones acá en la casa de Lorenzo, del profe Larios, la casa de Lorenzo, este domingo 3 de septiembre del 2017. Ya se la saben, va a haber un buffet vegano desde 2 a 8 de la noche, ¿no? La casa de Lorenzo es Juan Rulfo 343, cruza con José Clemente Orozco y Jesús Peña, ¿no? El costo va a ser de 100 varitos, esto te da derecho al buffet vegano. Y pues ya sabes, va a ir mucha banda, pintores, escultores, músicos, poetas. Y va a haber un micrófono abierto desde las 6 de la tarde. Micrófono abierto pues, para que te pongas a tocar unas rolitas, para que se pongan a leer poemas, a decir cuentos, a decir chistes. Pues ya saben que se arma muy bien el cotorreo ahí en la casa de Lorenzo con el profe Larios. Y pues bueno, por ahí los esperamos. Va a ser este domingo 3 de septiembre del 2007 de las 2 de la tarde hasta que se acabe, pues, ¿no? Ya saben, solamente que de 2 a 8 es el buffet vegano, para que no vayan a llegar a las 9 y anden pidiendo acá las tortitas ahogadas de soya, que van a estar bien buenas, o los elotitos, que están bien buenos, pues toda esta onda vegana que que el profe Larius sabe hacer, vegetariana, perdón, o vegana. Ah, no, si dice vegana, ¿eh? No, pues más sano. Y pues bueno, pues ahí los esperamos de las 2 de la tarde. Y pues bueno, ya que dije que íbamos a leer a Antonio Cisneros, vamos a aventarnos uno de él que se llama Taberna. Taberna. En las tinieblas los cuerpos envejecen sin que nadie repare en el escándalo. Un rostro amable y terso se confunde con los belfos que van hacia la muerte. Por eso somos hijos de la noche a la puerta del templo. Un lamparín es también el anuncio de reposo para los cazadores extenuados. Una taberna, por ejemplo, es en la noche el frontispicio de las maravillas, o al menos una luz en las colinas donde rondan los perros salvajes. Nadie teme a la muerte adormecido en su mesa de palo, y sin embargo, entre los altos vasos apacibles se enfría el corazón con la insolencia y el encanto tal vez de un tigre adulto en la plaza del pueblo a pleno día. Ninguna confidencia en verdad nos degüella, ni la risa recuerda a un jabalí de pelambre dorada y fino precio. El páncreas es un campo de ciruelas. Los diablos apagan la linterna. Aguardan, como suelen, donde cesa la luz. Ahí está el Antonio Cisneros, ¿eh? Qué poema tan fuerte, ¿no? En las tinieblas los cuerpos se envejecen sin que nadie repare en el escándalo. Está denso este Antonio Cisneros, ¿eh? Como les comentaba, pues Antonio Cisneros para mí me parece muy, muy bueno. A mí sí me... Bueno, aparte de que pues, sí sigo algunas vanguardias y me gusta su actitud rebelde y todo, pero pues también leo a los contras, a los buenos, a los malos, a quien sea, pues, ¿no? Pues este fue Antonio Cisneros, ¿no? Y estamos con el tema de las diferentes realidades. Pues, ¿no? Yo le estaba contando esta experiencia que acabo de tener aquí en el Hospital Civil, que pues sí, está muy de la verga, ¿eh? Si no están... Pues yo creo que a lo mejor es no estar enfermo. Pero pues si tiene que ir al Hospital Civil, pues váyase armado de paciencia, un librito o dos, y también de cinismo, ¿no? Porque pues lo va a necesitar haciendo esas colas interminables hacia la nada, pues, ¿no? Pues sí, como muchos moneros ponen ahí en el Facebook, ahora en las redes sociales, pues parece que te quieren dejar morir, ¿no? Ahí que te mueras y ya, pues nomás te sacan, te tiran por ahí. Pero pues bueno, también les comentaba de esto de Hora Cero con la pelea de Antonio Cisneros, ¿no? Sí, es extraño este tipo de peleas, ¿no? Y esto en estas de las peleas de poetas, pues como que casi es una regla, ¿no? De repente como que es extraño que no haya este tipo de enfrentamientos, porque pues uno siempre cree que uno es el que leyó mucho, el que estudió mucho, que es uno es la verga en forma de clavo, y pues no, o sea, no sé, es extraño, ¿no? O sea, yo como todos ustedes, pues también me creo esta situación en que pues yo leo mucho, en que yo sí escribo con ganas, en que yo sí le echo ganas, en que X y que también eso, pues, ¿no? Que somos una verga, pero quién sabe, ¿no? La mera verdad, ¿no? También recuerdo otro tipo de realidades. Hace unos 3-4 años, cuando todavía el Malasangre estaba abierto, me acuerdo, pues ya como, bueno, algunos de ustedes saben, yo tengo una pequeña editorial que pues por decir la editorial realmente somos yo y el N haciendo libros en una computadora, pues, ¿no? O sea, eso es todo, ¿no? O sea, cuando a la gente le digo que tengo una editorial, como que se imaginan un edificio lleno de empleados y secretarias hermosas y yo con pipa y guante diciendo, este poeta no me gusta, este sí, jojojo, pásale. No, pues ni madre, ¿no? Estamos ahí haciendo chamba de neta, o sea, cargando papel, haciendo los libros, encuadernándolos, diseñando, barriendo, trapeando, fumando mota. Pues ya saben lo que se hacen por lo general en las editoriales pequeñas, pues, ¿no? Y pues yo me acuerdo que también había unos poetas jóvenes que se llamaban los, ¿qué? Poetas de Jalisco, un pedo así. Tenían una página de internet que se llamaban Poetas de Jalisco, algo así, ¿no? Y lo típico, ¿no? Eran un montón de chavitos así jóvenes. Y escribía, ¿no? Y pues como muchos chavitos, ¿no? Escribían de que se ponían pedos y del sexo y que eran bien densos y que se peleaban en todas partes, ¿no? Como que siempre hay una etapa, ¿no? O sea, no en todos los poetas, pero en muchos que se dejan seducir por el lado más oscuro de la vida. Y pues quieren aplicar la del Bukowski, ¿no? Así quieren aplicar la del soy un borracho, me valen verga todo y acá yo sí soy bueno y ustedes valen madre, ¿no? Y pues bueno, pues yo andaba ahí pisteando con ellos, pues yo me imagino que les llevaba unos 10 años, ¿no? Yo ya andaba ahí, como dicen, chavorruqueando, ¿no? Y pues y ya de repente un chavito ahí medio pendejón, que si me está oyendo, pues le mando acá un saludo. Se llama El Azul, no sé qué chingados, es amigo del Aref Palacios. Pues ya saben, ese tipo de banda que está medio pendeja. Y pues bueno, se puso como borracho, ¿no? Y decía, no, pero que mi lucha va a estar... Algo así me decía, como que su lucha iba a trascender. Y yo, sí, güey, a huevo, ¿no? Acá sigue pisteando, güey, ¿no? Dice, sí, porque yo estoy en contra de ¿sabe qué? Y en contra de las editoriales independientes. Que no sé qué. Yo, ah, cabrón, tú estás en contra de las editoriales independientes. ¿Y por qué, güey? Porque no me gustan las mafias, que la verga, yo las mafias, verga, ¿no? Y así yo pensando, pues, ¿cuál puta mafia? Si nomás, bueno, en esa época no estaba el N con mi editorial, nomás estaba yo solo. Yo pensaba, pues, ¿cuál puta mafia? Si yo soy solo ahí, güey, imprimiendo libros en mi puta impresora y ya, güey, ¿no? O sea, ojalá tuviera una puta mafia, ¿no? Para ponerle unos putazos a mucha gente que me cae gorda. Pero pues no, nomás soy yo trabajando, pues, ¿no? Y así como que él me decía como muchos argumentos de que de que nosotros estamos como vendidos al sistema, ¿no? Y yo, pues, ¿cuál puto sistema? O sea, ¿de veras nos compran para irme a vender? Porque, pues, no, nadie da un peso por nosotros, güey, ¿no? Y por ti menos, ¿no? O sea, pero él creía esa realidad, pues, ¿no? O sea, y aún todavía lo veo y ahí ya está marrucado. Bueno, no tanto, pues 3 años más, ¿no? Pero sí, nomás se hace el tonto ahí como que acá y y pues ahí anda de malditillo, pues, ¿no? También de repente eso pasa con muchos autores, pues, ¿no? Así como que de repente se van a diferentes lados, pues, ¿no? Y no solamente están los malditos, ¿no? Que también, pues, es un lugar común. También están fáciles, muy fáciles de bullear, ¿no? Porque pues también como, pues, no sé, pocos de los poetas que empiezan así como malditos terminan así como malditos, ¿no? O sea, digo como pisteando, drogándose al límite, porque pues el cuerpo se daña, se chinga, ¿eh? Valen verga, pues, ¿no? Muy pocos de ellos conozco, ¿no? O sea, el Gustavo, ¿cómo se llama? Gustavo García, un muy buen compa, que todavía sigue entrándole duro al alcohol, ¿no? El otro día estamos ahí en la rueda y llega acá con su Toña y se toma medio litro de un trago y me dice, ¿cómo ves? Este cabrón tiene como 54 años, ¿no? O si no tiene 54, parece de 54. Yo tengo 40, a lo menos yo creo que tiene 50 ese güey, ¿no? Y yo dije, a la verga, pinche Gus, estás pesada, ¿no? O sea, yo ahorita no tomo tonalla, no, a la verga, yo no me tomo, o sea, no de un trago, simplemente ya no tomo tonalla, güey. No, ahorita ya hasta dejé de pistear, güey, ya tomo 2 cervecitas y con eso tengo, ¿no? 2 cervecitas y, no sé, y un lonche. Ella estuvo, pues, ¿no? Pero qué puta realidad, ¿no? Acá diferentes formas de vivir que tiene la gente, ¿no? O sea, no sé, también ahí tengo otros amigos, que ahora sí de esos no voy a decir nombre, porque la neta, como esos me caen más mal, pues, ¿para qué digo sus nombres, ¿no? Pero otros editoriales que se creen como fresas o se creen así como que ellos son muy buenos, ¿no? Y pues y pues despotrican contra todos los demás, ¿no? O sea, siguiendo la escuela de Ediciones Arlequín, esa escuela acá de, pues no sé, de miseria humana, que de repente ha empezado a tener como hijitos, ¿no? O sea, a decir que ellos sí son los editores buenos, que ellos sí son los editores serios, que realmente ellos sí van a salvar a la literatura, que no como todos los otros pendejos, esos somos nosotros, acá pues que no, o sea, que valemos verga y que si no fuera porque entre nosotros nos ayudamos, pues no haríamos tantos eventos, ¿no? Porque claro, ellos tienen un evento o dos al año y no va nadie, ¿no? Más que sus familias y ellos ya, pues ahí como que pues eso se les hace mucho, ¿no? Y también eso, ¿no? Acabamos de tener una pequeña junta ahí en Fluya donde hicimos se llamó GDL Edita, donde fueron muchos editores, algunos muy buena onda, algunos camaradas acá chido, pero también fueron los nefastones, pues, ¿no? Así los que creen que ellos escriben bien y pues ya los lees y pues ya ves que no. Pero pues bueno, ¿no? Y pues ellos como que no quieren vender, pues, ¿no? Nosotros les decíamos, oye, pero qué onda, que hay que estar 2 días acá. No, nomás un día. Y nomás un día, nomás a una hora. Tú dices, güey, se va así a vender libros. O sea, ¿cuál es el pedo, pues? O sea, ¿cuál es la onda, pues? O sea, vamos a vender libros, ¿no? Y ya, o sea. Pero no, parece que la onda de ellos es ir, tomarse las selfies con su iPod y ya irse, ¿no? O sea, poner su stand bonito. O sea, también porque como no tienen tantos libros, tienen poquitos. Lo acomodan bonito, se toman su foto con su iPad, acá con su iPhone, la suben a las redes sociales y ya se van, pues, ¿no? Esa como que es su onda, pues, ¿no? Y no, yo y Elena ahí vende y vende, ¿no? Ni tanto vende y vende, pero sí estamos ahí vendiendo acá, ¿no? Nosotros hacemos otro día, güey, pues para que vengan, no vamos a traer todas nuestras cosas y ya, ¿no? O sea, una hora y ya, pues, ¿no? O sea, que estamos jugando, ¿no? No, pero como que el rollo de ellos es nada más la onda de aparentar, pues, ¿no? Y aún así se dice que son se dicen ellos mismos los salvadores de la literatura jalisciense. Es muy extraño porque también si uno los ve, pues también están empezando, ¿no? Que todos traigan iPhone no significa que sean mejores, pues, ¿no? Pues extraño estas realidades que de repente, como que se cruzan, pues, ¿no? Y pues bueno, antes de irnos a una rolita, vámonos con otro poema de Antonio Cisneros. Este tiene está en cuatro partes. Voy a leer la primera parte y nos vamos a una rola. Se llama Una muchacha católica toca la flauta. Telemann, sonata en re menor, 1740 para el caso. Primer movimiento largo. Estropeado me ves y te aprovechas, vieja calavera, ojo de Dios, ojo abierto y redondo y amarillo, huevo de Rhode Island, doble yema, grasa que ni el hígado de un cerdo podría soportar, ojo de Dios que miras y quieres ser mirado, no habrás de confundirme, de mis guerras me canso, viejo zorro. Bueno sería ganarlas o dormir, mas no en el aire. Y tus párpados se ofrecen como liviana sombra bajo el sol. Para mí el lecho de hojas, la gallina fría y deshuesada, el agua fresca, sal de mi templo, huevo de Rhode Island. Cansado estoy, mas tú no has de salvarme. Gran Coca-Cola helada en las calientes rocas, apártate de mí. Muchos días de caminata llevo y no entraré en la primera casa, tu morada, oscura noche mía. Gran Coca-Cola helada, ojo de Dios, no es bueno tu reposo. ¿Qué otros campos habrá para mi cama? Me basta por ahora lavarme los pies y no mirarte. Busco el agua, acomodo estas nalgas, revuelvo mis dedos, no te miro, y ya soy más limpio que la hierba, más fuerte todavía, sal de mi templo viejo, apártate, go home. El viaje radial. Thank you. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Segundo movimiento, alegro. Cuando apenas había bebido un tercio de Nescafé y estaba a punto de desear a mi mujer, blanca y muy dura bajo esa vieja falda, fue que empezaron a gritar todos los habitantes de la ciudad. Eso lo deduje después de advertir que ninguno de mis vecinos había dejado de hacerlo. Al principio pensé en el gordo Manrique y sus alegres hijos, cuyo baño sin techo, llamado patio, limitaba con nuestro baño sin techo, también llamado patio. Y no les hice más caso que a una mujer fea, y seguí conociendo los oráculos y signos del Nescafé, y mi deseo crecía como el de hace 5 años. Y cuando casi me había convertido en un hombre importante, ya en el campo de la ciencia o del amor, empezaron a gritar los Robles, los Otero, los Suárez, los Star. Esas familias solían callar siempre como un monje sin lengua, y tuve que dejar un dedo entre la taza y a mi dura mujer, y corrí hasta la calle. Sin lugar a duda, toda la ciudad chillaba bajo un fagot rojo y dorado que flotaba más grande que la luna, más grande que el sol, más grande que todo este sistema de planetas, aunque en verdad, aparte de la luna, no había ninguna referencia, y pude ver a todos con la lengua filuda y los ojos centuplicados, y a la hija del gordo Manrique, hecha de frutas redondas y estiradas, cantar como una jaula de 200 leones. Y ella me dijo: ¿ve usted aquella guitarra de fuego? Y yo le dije: es un fagot de fuego, guitarra, y cada cuerda del ancho de una torre, me gritó empinándose. Y entonces pude ver que iba desnuda, como los alacranes o las yeguas, y me dijo: es roja la guitarra. Y yo le dije: rojo el fagot, la guitarra, el fagot, la guitarra, el fagot, la guitarra. Eso depende del cristal con que se mire, dijo un viejo profesor. Y entonces la muchacha me explicó que desde su cama era una guitarra, y yo quise estar de acuerdo y le dije y me dijo y tres veces la monté mientras la guitarra roja mordía este planeta. Tercer movimiento afectuoso. Para hacer el amor debe evitarse un sol muy fuerte sobre los ojos de la muchacha. Tampoco es buena la sombra si el lomo del amante se achicharra. Para hacer el amor, los pastos húmedos son mejores que los pastos amarillos, pero la arena gruesa es mejor todavía. Ni junto a las colinas, porque el suelo es rocoso, ni cerca de las aguas. Poco reino es la cama para este buen amor. Limpio los cuerpos han de ser como una gran pradera, que ningún valle o monte quede oculto y los amantes podrán holgarse en todos sus caminos. La oscuridad no guarda el buen amor. El cielo debe ser azul y amable, limpio y redondo como un techo, y entonces la muchacha no verá el dedo de Dios. Los cuerpos discretos pero nunca en reposo, los pulmones abiertos, las frases cortas. Es difícil hacer el amor, pero se aprende. Pues esto fue el viaje radial. Pues muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 aquí por www.radiocartón.com. Y pues hay que terminar con otro pequeño yacecito de este buen compositor que es John Surman. Y pues bueno, nos escuchamos. El viaje radial. Thank you. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, la voz poética subterránea de Guadalajara, por radiocartón.com.